Como Fiscalía Local de Río Negro, nos encontramos investigando los hechos que el día de ayer, 21 de agosto del año en curso, afectaron a una mujer de 61 años, doña Isnelda Sánchez, quien tiene domicilio en calle Choshuenco de la comuna de Río Negro, quien fue encontrada con diversos golpes, principalmente en la zona de su cabeza, que le provocaron TEC, siendo trasladada de urgencia primero al hospital de Río Negro y luego al hospital Base de Osorno, donde se encuentra internada hasta el momento, esperando su evolución en los siguientes días y horas para tener certeza respecto de su situación en cuanto a la salud física y el riesgo que ésta pueda presentar a raíz de esta agresión. Una vez en conocimiento de estos hechos, se dispusieron por este fiscal diligencias a cargo del personal de la Brigada de Homicidios de Osorno, las que se encuentran en curso, para determinar el o los responsables de este hecho, las circunstancias en que estos ocurrieron, por lo que se mantienen distintas hipótesis respecto a lo que pudo haber ocurrido a doña Isnelda, estando abierta la investigación desde el punto de vista de quiénes podrían estar involucrados en este episodio, quién o quiénes podrían estar involucrados en este episodio.